poco a poco y mirando al otro lado quiso ver qué había pasado, quiso ver qué había pasado. Se cayó y se lo perdió.